adentro. El coyuyo con su diana va despertando tuita la selva. Y el cacuy por la mañana huye hasta que la noche vuelva. Y el cacuy por la mañana huye hasta que la noche vuelva. Y muy de madrugada allá a lo lejos suena un cencerrón. Es tuita la majada que va dejando su chiquero. Es tuita la majada que va dejando su chiquero. Mañanitas loretanas, llena de vida y llena de sol. Llenitas de colores, dulce y sabrosa como el misto. ¡Hey! Llenitas de colores, dulce y sabrosas como el misto. Y se va la segunda. Chutas del monte vienen unas chinitas, balanceando las caderas y entonando una vidalita. Balanceando las caderas y entonando una vidalita. También las lachihuanas han despertado en el verde tunal, y el canto de las hachas hace estremecer el quebrachal. Y el canto de las hachas hace estremecer el quebrachal. Mañanitas loretanas, llena de vida y llena de sol. Llenitas de colores, dulce y sabrosa como el misto. ¡Hey! Llenitas